El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes o buenas noches según cuando vos estés escuchando. Aquí comienza Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias donde te traemos la música que suena en nuestros diales. Comenzábamos esta edición escuchando el tema Tu Universo a recomendación de Radio San Alfonso desde Tucumán con la cantante Ashley Mateus. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este viaje en La Plata con una recomendación que se las trae. Radio Futura nos recomienda a la banda llamada El Lujo Asiático y desde el Que Suene les invitamos a disfrutarla. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ale Fabre. Agradezco mucho esta invitación. Un saludo a las radios comunitarias de todo el país. Es un honor para mí que me hayan invitado a formar parte de este foro. Y bueno, el trabajo que les quiero presentar se llama Abundancia en el Universo, de la banda El Lujo Asiático, que tenemos en común con unos amigos de Córdoba. El trabajo discográfico fue hecho en 2016. Y los temas que quiero presentarles son Como el Agua y Mentime que soy del campo. Mentime que soy del campo, vengo sembrando amor, cosecha para vos. Levantaremos la siembra de la semilla del amor, la dejé en tu corazón. Si no te enteraste, no voy a llorar si vos no estás. No voy a llorar si no te acordás. Sé que la semilla algún día va a brotar. Miseria humana que te confina a despreciarme. Yo no puedo ayudarte si no quieres aceptarme. Y para encontrarme algún día será tarde. Entonces no te aplicas si en el fondo eres cobarde. Estas dos obras gustan mucho a la gente que escucha el disco. Tiene la particularidad de estar grabado en vivo. Tiene una energía especial. Y continúo haciendo música, continúo componiendo, continúo tocando, a pesar de todas las dificultades y el vapuleo que está recibiendo la cultura. Tenemos que trabajar más que nunca como artistas para poder concientizar, mostrar, compartir el aprendizaje que vamos teniendo en la vida. Mentime que soy del campo. Vengo sembrando amor, toda mi cosecha para vos. Levantaremos la siembra de la semilla del amor, la dejé en tu corazón. Si no te enteraste, no voy a llorar si vos no estás. No voy a llorar si no te acordás. Sé que la semilla algún día va a brotar. Ragamuffin al estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calle. Esto ragamuffin al estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calle. Purificando lo que nos pasa y haciendo creaciones con eso, porque la energía que transmite la música tiene mucho poder y debe ser difundida de una manera amplia para que todas las personas puedan gozar de ella, ya sea para bailar, para escuchar, para interpretar, para aprender, para curar, para un montón de funcionalidades que tiene la música desde mi punto de vista. No solamente se trata de disfrutarla, de sentirla, sino que contiene aprendizajes de los autores, mensajes desde el corazón profundamente en las letras, que considero que es lo más importante en las canciones. Sigo tocando música, sigo componiendo. Así que bueno, les agradezco mucho este espacio y que siga creciendo la cultura, que siga habiendo radio comunitaria, que sigamos en una maduración conjunta a través de la música como medio de unión y de disfrute de la vida y de motivación y de estímulo. Así que muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y para todos. Yo no sé si esto es real, solo sé que no hay más. Esto es pura maravilla, su mirada va hacia el mar. Claro y puro es su amor, como el agua de una huaca. Nadie tiene esa mirada, en toda esta tierra basta. Dulce, tierna y sincera, me ilumina su belleza. bella, vuela libre y sin fronteras. Kamikaze, y aunque muera, esto es pura primavera. Lucharé con fe sincera por vos siempre, compañera. Es este amor. Me transporta a las estrellas. Esperanza y lealtad. No me olvido nunca de ella. Kamikaze, y aunque muera, esto es pura primavera. Lucharé con fe sincera por vos siempre, compañera. Es este amor. Me transporta a las estrellas. Esperanza y lealtad. No me olvido nunca de ella. Kamikaze, y aunque muera, esto es pura primavera. Lucharé con fe sincera por vos siempre. Si esto es real, esto es una primavera. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Para continuar este viaje nos vamos para el sur. Desde Cipolete y Río Negro, Radio Mural nos recomienda a un artista polifacético, Matías Parada, con sonidos abrasadores. Escuchamos en el que suene la música del Mapa Matías, a recomendación de Radio Mural. Hola amigues del país, desde acá, desde Cipolete y Río Negro, Radio Mural. Mi nombre es David Fernández, soy Charlie. Hoy les vamos a presentar a un gran compositor de aquí, del Alto Valle. Él es Matías Parada y hoy nos presenta su música. Hola, mi nombre es Mapa Matías, soy productor musical, creador de contenidos audiovisuales, tengo una productora llamada Amalgama Producciones, también soy compositor, cantautor y me desempeño en ese tipo de actividades desde hace más de 10 años. Así, yeah. Te estoy buscando. Siento que me hablas y te quiero contestar. La culpa me visita y yo te quiero confesar que es así. Te sigo amando. Yeah. mirar, escucho melodías que me hacen recordar que es así. Yeah, oh, te estoy buscando. Siento que me hablas y te quiero contestar. La culpa me visita y yo te quiero confesar que es así. Te sigo amando. Sonar. Es un ritmo funky que te viene a alborotar. Y es un ritmo loco que no para de sonar. Es un ritmo funky que te viene a alborotar. Yeah, yeah. Y es un ritmo loco que no para de sonar. Yeah, yeah. Y es un ritmo funky que te viene a alborotar. No para de sonar. Que es un ritmo funky que te viene a alborotar. Y es un ritmo loco que no para de sonar. Que es un ritmo funky que te viene a alborotar. Y es un ritmo loco que no para de sonar. Y es un ritmo funky que te viene a alborotar. Actualmente estoy trabajando en un single de dos canciones que se llama Es solo una cuestión de decisión, pero también he trabajado en dos materiales solistas previos. En el año 2013 lancé mi primer disco llamado Demostrando que se puede. En el año 2017 lancé mi segundo material llamado Creo, Pienso y Luego Existo. Nací en la ciudad de Chipoleti, en el Alto Valle, en la Patagonia de nuestro país. Me formé en Neuquén Capital, en la carrera de técnico en sonido, y también en Buenos Aires, en la EMBA, en Capital, en la carrera de productor musical. Actualmente me desempeño y vivo del arte, entre otras cosas. Quiero agradecer a la gente de Farco, de Radio Mural, a David, por invitarme a ser parte de este espacio en el que nos damos a conocer, en el que contamos un poco nuestra realidad, nuestra actualidad. Soy padre de un bebé, Tengo una esposa también, tengo una familia, ellos me acompañan muchísimo en todo este loco sueño de ser músico, de ser artista. Así que te invito también a que conozcas un poco de mi vida y de mis trabajos, de mi productora, pudiendo buscar en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, incluso en YouTube, también están mis materiales, y puedes buscar como Mapa Matías. Todas mis redes y todos mis lugares o mis sitios web figuran como Mapa Matías, así que puedes encontrarme, me encantaría conocerte, poder seguir mostrándote un poco de lo que hago y quizá, por qué no, enlazarnos en este camino del arte. Te mando un fuerte abrazo y una vez más agradezco a Farco, a Radio Mural y a David por el espacio. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Y así pasó Mapa por Que Suene. Desde Cipolletti, Río Negro, un gran abrazo, país. Que suene la música nuestra. Terminamos este viaje en provincia de Buenos Aires. Radio Aijuna nos recomienda un artista no binario. Vale Simi nos trae guitarras con alma. Hola, ¿cómo están? Soy Rocío González, de Radio Aijuna, desde la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Vale Simi es cantante y guitarrista. Antes de su incursión como solista, le puso voz, guitarra y composición a la banda Sentime Dominga. Ahora acaba de publicar su nuevo disco, La Bestia Melancólica. En este material decide por primera vez presentarse como artista no binario y uno de los cortes de difusión se refiere directamente a ello. En el video de Binario, que podés ver desde su canal de YouTube, participan otros artistas no binarios como Susy Shock, Vicente y Sebas de Sudor Marica y Sasa Testa. Escuchamos a Vale Simi con Binario. Así. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos al final de este programa. Antes de irnos, te recordamos que busques a toda la música que escuchaste acá en esta edición en las plataformas musicales y en sus redes sociales. Aquí terminamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.